y pensar conjuntamente un plan de acción a futuro, porque sabemos que esto no termina acá, que no va a terminar acá, digamos, la situación es angustiante y los pronósticos no son, no tenemos mucha expectativa, esperanza, digamos, para que la situación mejore, entonces sabemos que esto es a largo plazo, por eso el encuentro, por eso la organización, la articulación entre diferentes sectores, para, por un lado, la vía institucional con representantes funcionarios del Ministerio de Cooperativas, que estamos teniendo esos diálogos, y por otro lado, la organización, el encuentro en las calles, y fundamentalmente sostener nuestras cooperativas. Es clave que mencionar que si las cooperativas de trabajo siguen de pie, es gracias a las redes que nos fortalecen, que nos encuentran y que permiten que sigamos, ¿no?, sosteniendo trabajo y sosteniendo, digamos, salarios, intentando responder con salarios dignos en esta situación tan angustiante. Soñé otro mundo. En una de las últimas acciones conjuntas del Movimiento de Cooperativas de Trabajo de Córdoba, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, las Cooperativas de Trabajo Federadas del Sur de la Provincia y la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios acordaron fortalecer los lazos y crecer en la organización para una verdadera reivindicación del sector. Reportó para El Expreso Farco, Radio Pueblo de Dian Funes, Córdoba. En El Expreso Farco, su voz se escucha. Enfrentan inundaciones, enfrentan sequías, dificultades económicas, pero los y las jóvenes rurales del norte del país no dejan de juntarse para buscar salidas. Pope Solari, del Instituto de Cultura Popular. Funcionando el año, como ha empezado, con el tema de cambio de gobierno y esas cosas, se está complicando un poco. Valentino Villarreal, joven santiagueño. La mayoría de los chicos, digamos, jóvenes del medio rural están optando por irse del campo. Creo que es medio general esta preocupación e incertidumbre de qué va a pasar. Gabriel Soler, joven chaqueño. Y el saber que los salarios quedan a un nivel o los ingresos quedan a un mismo nivel y todas las otras cosas aumentan. ¿La única salida de los jóvenes rurales es el éxodo? ¿Hay posibilidades de apostar por un desarrollo en los mismos territorios? Bueno, en esta búsqueda están unos 150 jóvenes pertenecientes a diferentes grupos de Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Santa Fe, acompañados por el Instituto de Cultura Popular. Desde el año pasado, conformaron un espacio regional llamado Jóvenes ATR, Asociativismo, Trabajo y Ruralidad, resumiendo un poco su trabajo de reuniones e intercambios para construir su identidad en una nueva ruralidad, con los cambios tecnológicos y culturales de estos tiempos. Y sobre todo, con la búsqueda de alternativas y emprendimientos productivos para favorecer el arraigo. El emprendimiento está en funcionamiento del noviembre de 2020, con gallinas criollas, con producción propia, digamos, de lo que uno ya tenía en el campo. Valentino Villarreal, productor avícola del departamento Avellaneda, Santiago del Estero. Y de ahí ha ido creciendo, digamos, el emprendimiento hasta que en el 2021 he podido comprar las primeras gallinas ponedoras. La idea, digamos, de producir huevos en mayor cantidad. Los picos máximos de producción estaba un estimado de 100 gallinas, estoy por día alrededor de 86 a 90 huevos, vendiéndolos por pedido en la EFA que está ahí cerca de mi lugar, que es la EFA Avellaneda. También entrego a una panadería que es también de mi familia. Las últimas ventas que lo estaba vendiendo era 3.000 pesos el maple o 2.000 pesos la docena. Bueno, la carpintería nace en la pandemia. Ezequiel Paredes, fabricante de muebles de Tacuarendí, norte de Santa Fe. Empezamos a hacer tablones plegables. Después, bueno, se fueron sumando más compañeros, fuimos adquiriendo maquinaria. En temporada alta de producción trabajan hasta 5 personas. Hacemos bajo mesadas, alacenas, sillas, ropero. Y también brindamos el servicio de instalación de cielo raso y todo lo que sea mampostería de madera, lo hacemos. Nosotros trabajamos mayormente en pino y una mesa de 4 sillas y por 1.20 la mesa está entre 85 mil pesos. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde.